presente la murga fisurado, con esta voz que se requiebra de emoción, por nerviosismo, por no ser buen cantor. Una disculpa al vecino espectador, que de seguro ya habrá visto algo mejor. Nunca hemos sido ni seremos un jugador.